cuidado, porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado, tienen el tigre acelerado. Se quede con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Para esa más locura, morena, brilla a mi lado. Mi game by mi camperado, quiero ver, me eche el futuro. Para esa más locura, morena, brilla a mi lado.